Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este espacio es dedicado al estudio diario de la palabra de Elohim, con una aplicación siempre práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas, en los estudios de Bienestar TV. Pero antes de comenzar esta pausa, vamos a pedir la bendición de Elohim. Oremos. Padre nuestro que estás en las mansiones, en el lugar más apartado de los cielos, ahora pedimos tu Ruach HaKodesh para que esté con nosotros dirigiendo esta pausa en el camino. Sé con todas las personas que lo vean y lo escuchen para que puedan hacer una pausa y puedan tener un pensamiento espiritual. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos estudiando el pacto eterno de amor que hicieron el Padre y el Hijo en la eternidad, y que ha llegado hasta nosotros después del pecado con una serie de pactos. Pero hoy vamos a estudiar durante esta semana la señal del pacto. Eso es lo importante. Y la pausa de hoy le hemos titulado Los Orígenes. O sea, el pacto comenzó en la eternidad y se ha ido renovando cada vez que es necesario. Cuando entró el pecado, empezó con Adán el pacto. Más adelante, Noé. Más adelante, Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto con el pueblo de Israel. Y así fue con el pueblo de Elohim a medida que fueron cambiando, se fueron haciendo diferentes pactos. Pero vamos a entender cuál es la señal del pacto. Es algo muy importante. La señal del pacto es precisamente el Shabbat, que fue instituido en los orígenes de esta tierra. Dice el libro de Génesis que acabó Dios en 6 días la obra creadora. Y entonces reposó el séptimo día. Y entonces Elohim bendijo el Shabbat y lo santificó. Lo dejó apartado para cada uno de nosotros. Y esa es la señal del pacto. ¿Por qué digo Shabbat en lugar de sábado? Porque el sábado es un nombre pagano, es un nombre de un dios pagano, pero Shabbat es el hebreo de reposo. Así que nosotros procuramos decir Shabbat para no recordar nombres paganos. Así que, ¿cuál es esa señal? Nuestro reposo. Cada vez que entramos en el reposo, cada Shabbat, cada séptimo día, estamos recordando la señal del pacto, el Shabbat. Y todos los pactos, a través desde el que se hizo con Adán hasta que se va a hacer con nosotros, los 144,000 y con la gran multitud, pues es siempre con una señal que vamos a recibir en nuestras frentes con un carácter semejante al de Yahshua, que Él nos lo va a dar en el juicio que se está realizando en el cielo al realizar el juicio de los vivos. Y vamos a leer de la pluma inspirada de Helen White, Testimonios para la Iglesia, página 8, página 209 del Testimonios, tomo 8, dice así: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, Job 38:7, el Shabbat fue dado al mundo para que la humanidad recordara por siempre que en 6 días Yahweh creó los cielos y la tierra, descansó el séptimo día y lo bendijo como un día de reposo, dándolo a los seres que creó para que lo recordaran a él como Dios verdadero y viviente. Fíjense ustedes qué interesante. Cuando todo era perfección, cuando todos alababan a nuestro Elohim, dice que el sábado, el Shabbat, fue dado para que recordáramos siempre el amor, la creación, para que recordáramos al Padre y al Hijo, que ellos hicieron ese pacto eterno que nos rescató del pecado cuando ellos pudieron habernos destruido por haber quebrantado el pacto desde que Adán, bueno, Eva y Adán lo quebrantaron. Pero entonces lo que Dios les enseñó fue que había que descansar, había que entrar en el reposo, había que entrar en el Shabbat un día a la semana. Y eso era precisamente el día 7, porque los cielos fueron creados en la eternidad y la tierra fue creada en 6 días. ¿Y qué tenemos que hacer el Shabbat? Recordar al Creador, recordar al Todopoderoso, recordar a aquel que nos sostiene, aquel que nos está preparando un lugar donde vamos a ir, pero para eso siempre tenemos que entrar en ese reposo. Y cada uno recibimos una bendición muy especial al entrar al reposo. Llega una influencia divina el viernes a la puesta del sol. Y a través de esa influencia divina, nosotros recibimos muchas bendiciones. Así que cada uno dice la palabra de Elohim, de puesta del sol a puesta de sol, guardará vuestro Shabbat. Así que nosotros tenemos que entender todo eso y agradecer a Dios por ese reposo. Así que hoy hemos visto los orígenes. La siguiente pausa, el día de mañana, veremos el Shabbat antes del Sinaí. Pero queremos agradecer a Elohim porque nos ha dado este Shabbat y porque cada uno de nosotros puede ser regenerado. Recibimos muchas bendiciones en el Shabbat y es una señal del pacto que vamos a tener en nuestra frente, quiere decir en nuestra mente, en el corazón de nuestra mente, en el inconsciente. Pero vamos a agradecer a nuestro Elohim por habernos dado precisamente esta señal. Oremos. Padre, gracias porque nos has dado el Shabbat. Gracias porque en él podemos entrar en tu reposo y podemos hacer tu voluntad. Síguenos guiando de aquí en adelante. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde y les esperamos en la siguiente pausa el día de mañana. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este espacio necesitamos diariamente hacerlo. Desde luego estudiando la palabra del Elohim y buscando una aplicación práctica para que nos beneficie cada día. Mi nombre es Álvaro Sauza. Y estoy en El Paso, Texas, para todo el mundo, a través de Bienestar TV. Y desde luego, antes de empezar la pausa, vamos a pedir la bendición de Elohim a través de la oración. Padre nuestro, que estás en el lugar más apartado, gracias porque nos das tu Ruach HaKodesh para poder entender tu palabra y prepararnos para estar contigo. Acompáñanos en esta pausa y sé con cada persona que vea y escuche esta pausa. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Muy bien. El título en general es La señal del pacto. Hoy vamos a estudiar el sábado o el Shabbat antes del Sinaí. Nosotros sabemos que en el Sinaí fue hecho el pacto con todo el pueblo de Israel y ahí se dieron los 10 mandamientos y ahí estaba el cuarto mandamiento, el Shabbat. Pero sabemos también que desde que se instituyó el mundo había un Shabbat, pero se había olvidado al estar el pueblo de Elohim esclavo, se olvidaron. Pero ahora iban camino a hacer otro pacto. Pero antes del pacto, Elohim quería enseñarles a recordar. Así que hubo un momento en que no tenían que comer y Dios envió el maná. ¿Qué es esto? Pero caía 6 días, pero el Shabbat no caía. Pero el maná no se echaba a perder el del viernes, porque la instrucción de Elohim fue 6 días lo recogerás y el sexto día recogerás el doble y lo prepararás, comerás y lo que te sobrare el Shabbat lo vas a comer. Así que ahí empezó a enseñar el Shabbat en forma práctica, antes de que viniera el pacto en el Sinaí. Así que nosotros entendemos lo importante que era el Shabbat. Aún en la alimentación lo estaban conociendo. Vamos a leer un texto de Helen White, del deseado de todas las gentes, en la página 249 y 250 de este bestseller, El Deseado. Dice así, el Shabbat no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén y como los demás preceptos del Decálogo, es de obligación imperecedera. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Yahshua declara, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el Shabbat continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Elohim será honrado por todos los que moren bajo el sol. De Shabbat en Shabbat, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Mateo 5, 18, Isaías 66, 23. Fíjense qué interesante. El Shabbat dice aquí que era para todo el mundo entero, ¿verdad? Empezó en el Edén. Qué bendición nos dio ahí nuestro Padre. Y luego lo dio junto con los demás decálogos como el centro de los 10 mandamientos, ¿verdad? Yahshua, cuando estaba aquí, declaró que podía perecer el cielo y la tierra, pero nada perecería de la ley, y ahí está también el sábado. Así que mientras duren cielos y tierra, el Shabbat sigue siendo la señal del Creador. Cuando volvamos al Edén, dice, el Shabbat lo vamos a seguir honrando por toda la eternidad para todos los que moremos. De Shabbat en Shabbat, dice Isaías, ¿verdad? Vamos a adorar delante de Elohim. Y esto es palabra de Elohim. Así que es muy, muy interesante entender ese sábado y la forma tan impresionante como se dio precisamente antes de llegar al Sinaí, al alimentar a todo el pueblo, que eran, se estima que eran aproximadamente 2 millones de personas que eran alimentadas desde el cielo, y era una comida extraordinaria, era pan del cielo, pero el Shabbat no se echaba a perder. Nosotros hemos hecho muchos experimentos con el Shabbat y vemos cómo, dice también la pluma inspirada, que el viernes a la puesta del sol llega una energía especial que llega a los que entramos en el Shabbat. Pero esa energía especial hace que lo que preparamos el viernes mejore para el sábado, esté en mejores condiciones. Yo he preparado a veces algunos experimentos científicos al respecto y vemos cómo en lugar, por ejemplo, si un alimento el viernes tenía cierta cantidad de bacterias, cuando entra el sábado y lo mido después que entró el sábado, las bacterias en lugar de aumentar, rebajaron. ¿Por qué? Porque hay una energía divina que entra, una energía conservadora. Así que tenemos que dar gracias a nuestro Padre Yahweh por habernos dado el Shabbat y por haberlo santificado, apartado, para que así nosotros podamos gozar de su compañía en ese hermoso día dado desde el Edén, desde la creación. Y cada uno de nosotros tiene que entender que hay un día de preparación donde hay que preparar todo durante la semana y que ese día es especial para estar en compañía de nuestro Elohim. Y ese día debe ser el día mejor de gozo, el día de felicidad, el día de estudio, el día de convivencia. Y realmente el Shabbat es una prueba de lealtad a Elohim. Así que si yo entro en el Shabbat, estoy siendo leal a él. Y por lo tanto, tengo que dar gracias a Elohim. La siguiente pausa será la señal del pacto. Y realmente vamos a agradecer a Elohim. Gracias, Padre, porque tú nos has dado estos temas. Te pedimos que los aprovechemos para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Hoy estudiaremos la palabra de Elohim con una aplicación práctica para este día y para todos los días. Mi nombre es Álvaro Sauza. Estamos en los estudios de Bienestar TV en El Paso, Texas, y transmitimos desde luego para todo el mundo. Pero para iniciar la pausa tenemos que pedir la bendición de Elohim. Oremos. Padre nuestro que estás en el lugar más apartado, gracias por esta pausa. Gracias porque podemos meditar en ti y en tu palabra. Y ahora queremos que tú nos guíes a través de esta pausa. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Elohim. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy, dentro de las señales del pacto, vamos a hablar de eso precisamente. ¿Cuál es esa señal del pacto que Dios hizo inicialmente con Adán? Pero lo ha hecho con muchos otros y con cada uno de nosotros. Y para eso voy a recordar Éxodo 31, versos 16 y 17. Dice así: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día, el Shabbat, cesó y reposó. Éxodo 31, 16 y 17. Aquí vemos que es precisamente el Shabbat la señal del pacto, y es un pacto perpetuo. ¿Por qué perpetuo? Pues porque desde que fue la creación empezó el Shabbat. Todo este paréntesis de la eternidad de 6,000 años de pecado, el Shabbat. Cuando estemos el milenio en el cielo y luego por la eternidad, dice el profeta Isaías, y hecha ya en hebreo, que de mes en mes o de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat vamos a ir a adorar delante de Yahweh. Así que es importantísimo que tengamos esa señal. Y de hecho a todos los que seamos apartados vamos a recibir una señal que tiene que ver con el Shabbat. Y esa señal lleva el nombre del Padre y del Hijo. Lleva el nombre de Yah, de Yahweh y de Yahshua. Así que vamos a leer de Testimonios para la Iglesia algo que Helen White nos dejó en la página, en la tomo 6, página 352. Dice: de los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, creador del cielo y de la tierra. Los que obedecen este mandamiento toman sobre sí su nombre y son suyas todas las bendiciones que entraña. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce a ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Número 6, 22 al 27. Fíjense, dentro de los 10 mandamientos, el corazón es el Shabbat, que dice que tiene el sello, que es la señal del pacto del Creador, ¿verdad? Precisamente del Padre y del Hijo, del Elohim. Y dice que si obedecemos, entonces tomamos su nombre. O sea, el nombre está en nosotros. Por eso vamos a recibir el sello, vamos a recibir la señal en nuestra frente con el nombre de Yah. ¿Cuál es el nombre de Yah? Pues Yahweh y Yahshua, ¿verdad? No nombres paganos, sino los nombres originales. Y eso dice que es una bendición muy grande. Y fíjense cómo era la bendición que dijo que se le debía dar a los hijos de Israel, al pueblo, que nosotros, tú y yo, somos el pueblo de Yahweh, diciéndoles, Yahweh te bendiga, o sea, la bendición, haga resplandecer su rostro, tenga misericordia y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre son los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora pregunto yo, ¿tienes tú ya el nombre de Yah en tu frente? ¿Cómo lo adquieres? Pues con la señal del pacto. Si tú empiezas a guardar el Shabbat, todos te van a conocer con eso. Yo lo guardé y tuve muchos problemas cuando estudié ingeniería, pero los maestros se daban cuenta. Y al maestro que consideraban más sabio, hace algunos años me lo encontré ya un ancianito en un lugar de Monterrey, y me vio y me dijo, tú eres Sausa, ¿verdad? Sí. Dice, siempre he tenido una duda. Dime, ¿sigues guardando el sábado? Y yo me llené de gozo y le digo, claro, maestro, el Shabbat es para guardarlo siempre. Sigo guardándolo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te admiro mucho y te felicito. Sigue haciéndolo. Y nosotros le llamamos a ese maestro el sabio, porque era el que veíamos que más nos enseñaba y más sabía de ingeniería. Así que él no se acordó que yo fui gerente, que yo tuve muchos puestos importantes, no se acordó de nada más en los deportes, no, no, no. Él se acordó y tenía curiosidad por saber si seguía siendo fiel al Shabbat. Pero es que es una señal y nos deben conocer por el Shabbat. No por títulos, no por acciones, no. Deben conocerlos por nuestra señal del Shabbat. No escondernos para guardar el Shabbat. Así que cada uno de nosotros tenemos que tener la señal del pacto eterno. Si queremos seguir al Cordero por donde quiera que va, si queremos ser parte de los 144,000, tenemos que seguir al Cordero. Así que, bueno, el día de mañana vamos a estudiar la señal de santificación, que es también, desde luego, la misma del pacto. Pero vamos a agradecer a Elohim por permitirnos conocer todo esto. Oremos. Gracias, Padre eterno. Gracias por el Shabbat, gracias porque nos permite seguirlo guardando y gracias porque lo guardaremos contigo por toda la eternidad. Sigue guiando a tu pueblo y gracias por darnos tu nombre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Yahshua, el Salvador. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, donde vayamos la pausa. Esto debe ser un espacio dedicado para meditar en nuestro Creador, para leer algo de la palabra del Elohim y buscar la aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Álvaro Sauza del Paso, Texas, y estamos en los estudios de Bienestar TV transmitiendo para todo el mundo. Y vamos a pedir la bendición de Elohim a través de la oración. Padre eterno, gracias por darnos esta pausa. Y ahora queremos que tú nos acompañes en ella con tu Ruach HaKodesh, que tú nos des inspiración a cada uno al estar en esta pausa para seguir sirviéndote, para seguir al Cordero. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Muy bien, seguimos en la señal del pacto. Ya vimos que esa señal es el Shabbat. Pero ahora vamos a entender qué es la señal de santificación. Claro, esa palabra santificación pues es de origen muy católico, muy pagano, pero pues así la tenemos que usar a veces. Sin embargo, lo correcto que dice la palabra es apartado. O sea, podríamos decir que es la señal de ser apartadísimo, de no hacer lo que hace todo el mundo. ¿Qué es una señal de apartadísimo o santificación? Como dice, es mi estilo de vida, es como yo vivo. En la pausa anterior, pues les platiqué la historia de uno de mis maestros. Quiero decirles que a mí me conocieron desde el principio de los años que estuve en la Facultad de Ingeniería porque guardaba el Shabbat. Era mi estilo de vida. Aunque hubiera lo que hubiera, el deporte que fuera, yo no me paraba en la facultad los Shabbat. Y todos mis compañeros, ándale, mira, que ven, que no, no, no. Clases en viernes en la noche no asistía, menos en sábado, porque viernes en la noche ya era el Shabbat. Así que realmente para mí me conocían porque yo guardaba el Shabbat. Y todavía hasta la fecha, toda la gente que no es adventista, pues me conoce por guardar el Shabbat. Y en nuestro canal de Bienestar TV, saben que desde el viernes a la puesta del sol hasta el Shabbat en la noche hay programación especial. Claro, todos los días también es especial para predicar el Evangelio, pero es más especial. Hay ciertas cosas que hacemos durante la semana que son más dadas a ayudar a la gente. Pero el Shabbat se lo dedicamos precisamente a nuestro Creador. Y nosotros mismos debiéramos estar totalmente apartados en el Shabbat. Apartados de todos los quehaceres diarios. Y esa es la señal, como lo entendemos, es santificación. Helen White no tenía todavía la luz en ese tiempo de los nombres correctos y del hebreo. Nos engañaron desde el principio diciendo que el Nuevo Testamento y que muchas cosas fueron cambiadas y que el hebreo ya no valía, pero pues es el idioma original de Eber, de los hebreos, de los antiluvianos. Es el idioma que vamos a hablar por la eternidad. Así que tenemos, cuando yo leo los párrafos de Helen White, pues trato de decir algunos términos en el hebreo correcto, porque los nombres no se deben cambiar de un idioma a otro. Así que hoy vamos a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 210. Dice así: al observar el Shabbat, los hijos de Israel se diferenciarían de todas las demás naciones. En verdad, vosotros guardaréis mis Shabbats, dijo el Señor, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico o que os aparto. Señal es para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Guardarán pues el día de Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones en pacto perpetuo. Éxodo 31, 13 y 17. Cuando dice los hijos de Israel, somos nosotros. Somos hijos de Israel, porque el pacto con el pueblo de Dios fue precisamente con Israel, con Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Pero nos diferenciamos de todos los demás porque nosotros somos apartados por Yahweh, ¿verdad? Y debemos guardar los Shabbats porque es la señal que nos deben conocer para que sepamos, ¿verdad?, que Yahweh nos ha apartado poniéndonos la señal para siempre, porque se recuerda la creación. Y entonces dice que lo vamos a guardar por pacto perpetuo. Así que por siempre lo vamos a guardar. Y en realidad así debieran vernos a nosotros. Así que es un estilo de vida. Una vez yo me puse triste porque me dijo un amigo, no adventista desde luego, ya que supo que yo guardaba el Shabbat y todo, me dijo, dijo, entonces tú eres de los que entre semana andan muy saludadores y el Shabbat, y andan muy alegres y todo, y el Shabbat o el sábado, pues salen, se ponen traje negro y salen muy serios y no saludan a nadie, y se meten a su carro, se van, vuelven igual, y así la pasan todo ese día. No, le dije, nosotros no. Nosotros somos los que ayudamos a la gente, los que servimos. O sea, tenía un mal aspecto de nosotros. Así que nosotros tenemos que saber que hay un estilo de vida, que somos apartados. Por eso en esta pausa tenemos que orar a Dios para que nos dé esa señal de apartado con un estilo de vida que agrademos y honremos a nuestro Creador, nuestro Elohim. El día de mañana veremos la última pausa de esta serie, Acuérdate del Shabbat. Pero por lo pronto vamos a agradecer a Dios y vamos a orar por esta pausa. Padre nuestro, que estás en el lugar más apartado, te agradecemos por darnos esa señal de apartamiento, por darnos el Shabbat. Permite que seamos una luz y un testimonio para toda la humanidad y todo con quien nos relacionemos, y que vean que nosotros somos tuyos, que entramos en tu Shabbat y que todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. Te pedimos estas virtudes y gracias en el poderoso nombre de Yahshua, el Mesías. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa La Pausa en el Camino. Algo que debemos hacer cada día y a veces varias veces al día para estudiar la palabra de Elohim, pero siempre buscando algo práctico para nuestras vidas, para crecer espiritualmente. Mi nombre es Álvaro Sauza. Soy mexicano viviendo en Estados Unidos y estoy en El Paso, Texas, en la frontera. Y desde luego en los estudios de Bienestar TV, donde transmitimos para todo el mundo 24 horas al día de programación adventista. Y desde luego, para empezar la pausa, vamos a pedir la dirección de nuestro Creador. Oremos. Padre, tú estás en el lugar más apartado del cielo y desde ahí queremos que tú nos guíes. Manda tu Ruaj para que esté con nosotros y en nosotros, pero forma especial con aquellos que están disfrutando tu pausa en el camino. Acompáñanos y dirígenos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Muy bien, el título de hoy es Acuérdate del sábado. Estamos en la serie terminando hoy la señal del pacto. Pero cuando digo acuérdate del Shabbat, estoy empezando el cuarto mandamiento. Ahí en Éxodo 28 dice así: acuérdate del día de reposo para apartarlo. Desde luego en los originales no dice el día de reposo, dice acuérdate del Shabbat, que es un día apartado. Así que nosotros tenemos que saber que ese día fue apartado desde la creación. Terminó Elohim en 6 días y apartó un día especial para una relación entre el hombre con su Elohim. Hay que dedicarlo totalmente. Diariamente tenemos que tener esa relación, pero el sábado es especial porque nos lleva a la creación, cuando no había pecado y todo había una relación con la humanidad. Pero el Shabbat era la parte clave, especial. Ese día, antes de entrar el pecado, Elohim estaba con Adán y Eva. Pasaba todo el día con ellos. No sabemos cuántos Shabbat pasaron, pero un día entró el pecado. Y luego el sábado se convirtió en la señal de la liberación. Porque precisamente en un Shabbat lo sacó de Egipto, hizo milagros y todo eso lo hizo Elohim a través de Moshe y Aarón allá en Egipto. Así que nosotros tenemos que entender todo eso, que es la señal el Shabbat, que cada uno tenemos que aprender. Así que hoy hemos escogido una cita del comentario bíblico adventista de Helen White, el tomo 7, página 991 y 992. Dice así: la santificación del espíritu destaca la diferencia entre aquellos que tienen el sello de Dios y los que guardan un día falso de reposo. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente que es la marca de la bestia, es la observancia del domingo. Dios ha establecido el séptimo día como su día de reposo. Éxodo 31, De este modo se traza la distinción entre los leales y los desleales. Los que desean tener el sello de Dios en su frente deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. O sea que es importante la santificación o el apartamiento del espíritu para ver una diferencia entre los que tenemos el sello de Dios y los que tienen un día falso de reposo. El sello de Dios es el Shabbat, el falso día de reposo es el primero o cualquier otro día de la semana. Pero va a llegar la prueba y entonces vamos a manifestarnos, ¿verdad? Si tenemos la marca de la bestia o tenemos realmente el sello de nuestro Dios, porque Elohim nos ha dado ese día de reposo, de apartamiento. Dice que es la distinción entre los leales y desleales, los que tenemos el sello y los que tienen la marca de la bestia. Así que para nosotros eso es lo importante. Ahora pregunto yo, ¿tú qué estás recibiendo? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? En esta pausa queremos que medites. ¿Estoy guardando el Shabbat como se debe? ¿De puesta del sol a puesta del sol? ¿Tengo una relación perfecta con mi Elohim? ¿Soy apartado ese día? ¿Recibo la influencia divina? ¿Hago su obra? ¿Hago el bien como Yahshua lo hizo en la tierra, sanando, predicando, ayudando, animando a la gente? ¿O me aparto literalmente, no espiritualmente, y me encierro y no quiero ver a nadie y todos se dan cuenta que yo no participo? No, tenemos el día de reposo. Es el día más activo. Es reposo de lo común, de lo de cada día, pero es el día en que vamos a servir a la humanidad porque es lo importante. Yahshua dijo, yo he venido para servir, vine a dar mi vida, vine a mostrar al Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo en el Shabbat. Es el día más importante para dedicarlo. Y muy pronto estamos a punto de entrar en la ley dominical y ahí vamos a recibir el sello del Dios vivo, los que estemos vivos siguiendo al Cordero. ¿Estás siguiendo al Cordero? Piensa en esta pausa. ¿Voy detrás de Yahshua o voy detrás del mundo? ¿O me he conformado al mundo? Así que yo te animo para que a través de esta señal del pacto que hemos estudiado durante esta semana, podamos llegar a tener una relación mejor con nuestro Creador. Que nos acerquemos a Yahshua, que recibamos su Ruaj, ese Ruaj que nos capacita para ser fuertes y para seguir al Cordero. Así que yo te agradezco por estas pausas que hemos disfrutado juntos. Y ahora quiero orar por cada uno de los que han visto esta pausa. Oremos. Padre nuestro que estás en el lugar apartado del cielo, gracias por las pausas en que hemos podido de meditar en esta semana. Ahora yo te pido que seas con los que las han oído, las han visto y las han practicado. Síguelos guiando a la patria celestial y sígueles permitiendo guardar el Shabbat para que puedan recibir tu sello, puedan ser de los 144,000 o la gran multitud y podamos juntos estar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en el poderosísimo nombre de Yahshua, nuestro Salvador, el Mesías, el Cordero. Amén, amén y amén.